Pues pasamos al punto número 14, acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza de edificación de IAIS. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto está dentro de las ordenanzas que quedan pendientes de la parte urbanística. Esta en concreto va sobre la edificación. No sé si tienen algo que decir. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. ¿Esta es la ordenanza que hablamos de que nos tenemos que adaptar a la ley del suelo o es la siguiente? La de edificación. No, no. Es esa. Acorde a la normativa del plan general y ley de suelo, ¿no? Es esta. Por lo tanto, que estamos obligados a hacer este tipo de ordenanza para adaptarnos a la ley del suelo, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Vale. No, nada que decir. Es responsabilidad del Grupo Gobierno de traer las ordenanzas que sean necesarias y, bueno, como no participamos de ellas, cuando haya el periodo, como bien dice el alcalde, el periodo de alegaciones, pues ya, si lo creemos conveniente, pues haremos las alegaciones oportunas. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Bueno, en este caso me queda ni una duda referente al tema de las alegaciones, porque según dice la Secretaría, en el tablón edictal del Ayuntamiento de Yesa, desde el 1 del 6 de 2018 al 11 del junio de 2018, y que durante dicho plazo no se han presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias. Sí. Bueno, explico. Como habíamos ya le había comentado en su momento, en cumplimiento de la Ley 40/2015, se estableció un periodo de consulta popular para que pudieran, es decir, proponer, lo dije, o sea, lo recalqué muchísimo, sobre todo para que los grupos y los partidos políticos pudieran hacer propuestas de mejora, porque lo que se trata es que haya una mayor participación ciudadana. Pero eso no quiere decir que el procedimiento conforme al artículo 47 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, donde se establece que la aprobanza de las ordenanzas tiene que llevar una tramitación, entre ellas es la aprobación inicial por acuerdo plenario, publicación de 30 días donde se pueden realizar alegaciones. Es decir, estamos en la aprobación inicial, luego alegaciones. En caso de que no se presenten alegaciones, se da por aprobada definitivamente, y si se presentan, tendríamos que traerla nuevamente para su aprobación definitiva. Pero lo del tema de fue por consulta popular, conforme a la Ley 40/2015, para que la gente pudiera participar y pudiera exponer lo que mejor le conveniese, hiciera propuestas y demás. ¿De acuerdo? Nada más que decir. Como es una aprobación inicial, nada más que decir. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este aspecto, bueno, es una ordenanza, la verdad, que bastante completa, bastante larga, que hay que leérsela, aunque me la he leído así por encima, pero habría que leerla con más profundidad. Y, por lo tanto, en este sentido, como es una aprobación inicial, nos vamos a abstener y ya, pues, si tenemos que aportar o decir algo, pues ya lo haremos por escrito. Muy bien, gracias. Procedemos a votación del punto. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y PIL. ¿Abstenciones? San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria.